una reunión que tuvimos en la Pastoral Social en la Ciudad de Buenos Aires con un grupo de obispos de la Pastoral Social que tuvo como intención básica, digamos, analizar qué nos estaba pasando, qué es lo que nos pasaba en cada una de nuestras comunidades, cuál era la situación productiva, cuál era la situación laboral, cuál era la situación en seguridad y salud, cuál era la situación de cada uno de los comerciantes, cuál era nuestra misión, función y deber en esta coyuntura. Y en ese análisis les contaba a los amigos de la Universidad de Morón y conversaba con Marisa que por ahí habíamos tomado algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda que nos atraviesan todos los días como comunidad. Tiene que ver invariablemente con que los jubilados han perdido ingresos y han perdido acceso a la medicación en los últimos años, que los jubilados que por ahí venían a plantearnos hace algunos años nada más cuál era el viaje que preparaban o qué evento se iba a realizar, en muchos casos hoy plantean otras necesidades, otras realidades, o deben ser acompañados por el municipio con aportes que tienen que ver con el pago de tarifa de su centro de jubilados, y otra realidad que por ahí tiene que ver también por el complemento alimentario que entrega el municipio. Lo mismo pasa con nuestras instituciones. Tenemos una situación en la cual, más allá de que hayamos podido durante este año firmar con 5 o 6 empresas y con el mercado de Hacienda de Linier, con el componente de cuidar el trabajo local y seguir siendo una referencia laboral muy fuerte en la región. La situación de Cañuelas, por supuesto que no es comparable ni a la de Lobos, ni a la de San Vicente, ni a la de Monte, porque hemos podido aprovechar los buenos años para traer muchas empresas y empresas que generan trabajo. Pero bueno, hay turnos suspendidos, hay trabajadores suspendidos. De Mercedes-Benz, de empresas importantes, o de Samsung, vemos también cómo las pymes suspenden empleados o suspenden turnos. Este componente, inclusive, que notamos también cuando salimos a cada uno de nuestros barrios, nos genera a nosotros la obligación de pensar todos los días cuál es el camino correcto, cuál es el camino que debemos transitar como Estado municipal y como vecinos de Cañuelas. Y en esta situación creemos y estamos convencidos que debemos seguir impulsando una comunidad para todos, que creemos y debemos seguir impulsando una patria para todos, una patria de hermanos. Pero en la construcción de esa patria necesitamos construir oportunidades.